CDMX, la casa radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí en CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo desde Ciudad de México para todo el mundo a través de internet. Nos saludamos Arturo Shendra y mi buen amigo Fabián Munguía, todavía no llega. Pero aquí tenemos a nuestro gran invitado que se va a presentar para todos ustedes. Saber que se presente nuestro amigo, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues bueno, mi nombre es Leonides Afendulis. Gracias por la invitación, Arturo, aquí para este programa de blues. Y pues bueno, voy a tratar así de hacer un recorrido. Bueno, vamos a tratar de hacer un recorrido de lo que es el blues, de sus inicios, que definitivamente, pues yo creo que nos vamos a quedar un poco cortos porque pues es tanto de lo que se puede hablar, pero pues vamos a tratar de ver sus orígenes, los primeros blueseros, y bueno, para terminar tal vez con algo más actual. Pero nuevamente gracias por la invitación y pues gracias a todos los radioescuchas, espero les guste este programa. Muy bien, Leo, vamos a arrancarnos con una rola, ¿no? Pues sí, bueno, ¿qué nos recomiendas? Antes de que empecemos, pues nada más quería hacer rápido un comentario, que hay un escrito de 1745, ¿no? Ya estamos hablando 1000 años atrás, uh-huh. Y es que los griots, que así se les llama a los cantores, a los de la tradición de pasar las nuevas, o también hasta divertir a los reyes, personas importantes ahí en África, pues son los primeros cantores. ¿Qué pasa, no? Cuando después de la brutal, lo que se hace para atraer a todos los esclavos de allá de África, pues una vez que llegan acá a América, sobre todo a Estados Unidos, pues es cuando todo se puede decir que empieza el blues, ¿no? Finales y que empiezan las primeras grabaciones, se puede decir conocidas a principios del siglo XX, y pues podríamos arrancarnos con la primera que es, si no recuerdo, ahí lo tienes, es Charlie Patton. Podríamos empezar un poco antes. Con Blind Lemon Jefferson, que es de los primeros, y entonces creo que sería un buen arranque, que es un blues así bastante rural, pero pues espero les guste. Vámonos con esta rolita de Blind Lemon Jefferson, Easy Rider Blues, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Tell me where my easy rider's gone. My wily women always in the wrong. The easy rider died on the road. And the easy rider died on the road. I'm a poor boy and ain't got nowhere to go. Soon's gonna be the time that a woman don't need no man. Well, it's gonna be the time that a woman don't need no man. Say, baby, shut your mouth and don't be raising can. I ain't had that, don't burn no coal at all. I ain't had that, don't burn no coal at all. The coal are funny, everybody says I cannot go. I went to the depth I made a wish to the devil, set my suitcase down. The blues would take me and tears come rolling down. The woman I love, she must be out of town. The woman I love, man, she's out of town. She left me this morning with a face that troubles me. I had a job drop town, she goes change all the time. I got a job drop town, goes change all the time. She said, if you don't quit your change, you're gonna lose your mind. bad brown, what's the matter now? Say, bad brown, what's the matter now? You're trying your best to quit me, woman, and you draw no town. Easy Rider Blues de Blind Lemon Jefferson. Muy bien, Leo, ¿nos recomiendas empezar con ese tema? Sí, pues es una grabación como de 1926, pues, sí, de 1926, y que pues se puede decir que es lo primero, así como se escucha, pues es un blues así rural totalmente, ¿no? Como de las plantaciones de algodón, de pues a donde tenían a todos los, pues a todos los esclavos, desafortunadamente. Y que bueno, creo que es bueno seguir con este otro gran bluesero que es considerado por muchos como uno de los más completos, Charlie Patton, que pues bueno, nada más ni nada menos influenció mucho a Songhouse, a Howlin' Wolf y ni nada más ni nada menos que a Robert Johnson, ¿no? Uh-huh. Se puede decir que es uno de los, pues muy completos de este blueseros, ¿no? Charlie Patton, que en realidad pues poco se escucha en la actualidad de él. Y pues podíamos seguirnos y la podríamos ligar porque creo que tenemos por ahí también una rola de Songhouse. Primero escuchar a Charlie Patton y ligarla con Songhouse para que se vaya viendo más o menos qué tipo de blues es y pues la misma influencia de Charlie Patton con Songhouse. Entonces, ¿la lanzamos de una vez, Leo, o qué? Pues vámonos con Charlie Patton. Charlie Patton, Screaming and Hollering the Blues, ¿no? Exactamente. Bien, vámonos con esto que dice así. I know why you mama never get this long. Yeah, you know why you mama never get this long. Show me you know it is. This morning, how do you reckon it red? say hurry, hurry, the gal, your love is dead. I got a letter this morning, I say how you reckon it read. They say hurry, hurry, cause the gal, your love is dead. You know I grabbed up my suitcase, took her down the road. When I got there, she's laying on the cooling board. I grabbed up my suitcase, I said, and I took out down the road. I said, when I got there, she's laying on the cooling board. You know I walked up close, looked down in her face. It's a good old girl. Got the lay at a judgment day. I say I walked up close. I say and I looked down in her face. I say, good old girl, got the lay at a judgment day. You don't look like 10,000 people were standing around the burying ground. I didn't know I loved her until I let her down. Look like 10,000 standing round the burying ground. You know I didn't know that I loved until I began to let her down. You know I didn't feel so bad till the good Lord's sun went down. I didn't have a soul to throw my arms around. I didn't feel so bad. Tell the good Lord, son, we down. I said, I didn't have a soul. I threw my arms around. You know it's so hard to love someone don't love you. Don't look like a satisfaction. Don't care what you do. It's so hard to love someone that don't love you. You know, don't look like any satisfaction. Don't care what you do. You know, love, how to fall, make you do things you don't want to do. Love sometimes, leave you feeling sad and blue. Love, how to fall, make you do things you don't want to do. Love sometimes. Leave you feeling sad. Bien, regresamos aquí a CDMX, la casa radio, la casa del rock, que se está convirtiendo en la casa del blues por hoy. La semana pasada y hoy lo dedicamos completamente al blues. Y estamos hoy aquí con nuestro invitado aquí platicando acerca de estos grandiosos compositores y estos grandiosos temas que estamos ahorita programando. Lanzamos primero ahorita la de Charlie Patton, Screaming and the Holler in the Blues, ¿no? Sí, fue la primera y enseguida... Y el mismo Charlie Patton influenció a la segunda canción que escuchamos, que es Son House, que, bueno, si se puede apreciar como tiene una manera muy, muy peculiar de tocar la guitarra, ¿no? Era así como pegándola y jalándola. Y el uso de lo que se llama el slate, que es un tubo metálico que se pone en uno de los dedos y se recorre las cuerdas sin, se podría decir, sin pisarlas tanto, de ese sonido así como de muy peculiar que le da la guitarra. Deslizando, ¿no? Sí. Ese guitarrista que nos dice el que golpeaba las cuerdas, ¿quién Son era? Son House. Escuchamos el tema Dead Leather Blues. Fíjate, Leo, ahorita ya hemos lanzado tres compositores, ¿no? De este estilo bluesero, ¿no? Que fueron como que los inicios, ¿no? Los primeros. Se podía decir, ¿no? Los primeros en grabar, ¿no? Ajá. Y escuchamos a Blind Lemon Jefferson. ¿El de qué año es, Leo? 1926. Más o menos, ¿no? Charlie Patton es como del 29 y Son House también es de por esa época, ¿no? Aquí, este del que yo comentaba ahorita es este Frank Stokes. Pues también todos son de inicios del siglo XX, ¿no? Desde los inicios del siglo XX, porque podríamos decir que después de Frank Stokes, bueno, que comentaba ahorita, pues está la gran leyenda del blues, ¿no? Robert Johnson, que nada más se conocen 29 canciones de él. Ajá. No se grabaron más, que fueron grabadas en un cuarto de hotel. Ule. Así de la manera más rudimentaria. ¿Con una Tascam? ¿Quién sabe cómo decir una tasca? Pues era de los precursores de esos equipos de grabación. Y sí, nada más lo sentaron en un cuarto de su micrófono. Era cuando todavía casi se grababa directamente sobre un acetato, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es famoso Robert Johnson, bueno, la leyenda, ¿no? Que él se fue a una encrucijada y le vendió su alma al diablo. Uh-huh. Le vendió su alma al diablo para que lo hicieran el gran guitarrista. Hay nada más dos fotografías que existen de él, ¿no? Ah, fíjate. Hay nada más dos fotografías. Dentro de la leyenda de Robert Johnson es que bueno, era muy mujeriego, y uh-huh. etcétera, etcétera, como Ben Bluesman. Uh-huh. Y lo envenenó una de sus últimas conquistas, ¿no? Por despecho o algo fíjate. Así, por ahí fue. Pero de esas 29 canciones de Robert Johnson, bueno, se han hecho, pero bueno, infinidad de versiones. Uh-huh. Que ahorita podríamos contrastar más bien una. Uh-huh. Podríamos poner Walking Blues, que es muy buena canción de él, y ver cómo después, a mediados del siglo XX, en los años 60, se puede decir, hace y un bluesero blanco, que es ahorita se me fue el nombre, ahorita se los doy, y de cómo hace una misma versión de esa canción, uh-huh. ¿no? Paul Butterfield, un excelente músico, es una versión bluesero blanco. ¿Después de cuántos años hizo la versión, Leo? No, sí, bueno, pues que estamos hablando que Robert Johnson, cuando grabó... No tengo fue como del 36, ¿no? Exactamente la fecha, pero ha de haber sido precisamente por... Pues sí, los años 30, ¿no? Sí, por como los años 30, por ahí. Del 36, 37, por ahí, sí. Y esa versión de Robert, de Paul Butterfield es... No, es de los años 70, la versión uh-huh. esta, que podríamos contrastar las dos versiones, ¿no? La primero, la de Robert Johnson, uh-huh. de la gran leyenda, de que creo que ha influenciado a todos los blueseros uh-huh. hasta hoy en día. Uh-huh. Clapton, por ejemplo, grabó todas sus rolas, hay un disco homenaje de Eric Clapton a Robert Johnson. Y podríamos contrastarlas, ¿no? Ver cómo de alguna versión que se podía considerar, entre comillas, sencilla de Robert Johnson, uh-huh. y a continuación poner la de Paul Butterfield, que uh-huh. es Walking Blues. Bueno, entonces ponemos esa... Le ponemos primero a Robert Johnson, Walking Blues. Walking Blues, vámonos con esto que dice así. CDMX, la casa radio, la casa del rock. Contáctanos a través de nuestro email cdmxlacasaradio@gmail.com. Head down to toe, all my life. Lord. Ya estamos aquí de regreso. Escuchamos, bueno, este grandioso es tema, ¿no? La versión de Walking Blues del gran Robert Johnson. Y ahora, para contrastar, a ver, permítanos tantito, vamos a poner la versión que hace Paul Butterfield. A ver, vamos a hacer una prueba. Creo que es la 4. La de hasta arriba, esa. Ajá. ¿La lanzamos? Y pues sí, bueno, aquí se puede ver como de esa versión de Robert Johnson, aquí ya hacen algo mucho más adornado, bueno, pero manteniendo la esencia de la canción de Robert Johnson, ¿no? Y pues, este gran blusero blanco, Paul Butterfield. Paul Butterfield, ¿de dónde es, este Leo? Es gabacho, es norteamericano. Es gabacho porque muchas veces, casi siempre como que relacionamos a los bluseros blancos con Inglaterra, ¿no? Sí, bueno, que ahorita comentamos un poquito más adelante de esa, de cómo fue este el redescubrimiento, uh-huh, que le llaman, ¿no?, de los bluseros, uh-huh, norteamericanos, gracias a los rockeros ingleses, ¿no? Uh-huh. Pero ahorita podemos un poquito más adelante comentar bien. Eso. Bueno, muy bien, vámonos con este tema. Child ever had. regresamos después de escuchar esta excelente versión de Paul Butterfield. Esta versión que hizo de Robert Johnson, de un tema de Robert Johnson, Walking Blues. Del Walking Blues, ¿no? Y bueno, la gran influencia de Robert Johnson con todos ellos. Y bueno, entonces ya recorriendo un poco más en el tiempo, pues llegamos hasta pues donde ya está John Lee Hooker. Vamos a hacer una pequeña pausita, Leo. Sí, antes claro. de continuar con eso, vamos a platicar un poquito también acerca de ti, ¿no? ¿Cómo fue que te metiste a este mundo blusero, ¿no? Porque yo te conozco que eres rockero, pero como que no te sabía esa faceta que realmente como que estás bien metido en esta onda, ¿no? Que es el blues, ¿no? Bueno, pues la ahora sí que la historia es la siguiente, ¿no? Yo siempre de niño me gustó la música, ¿no? Y bueno, pues después sí, los dos discos que me volaron la cabeza, es decir, cuando conocí el rock fue Grand Funk en vivo y Johnny Winter también en vivo y el disco de Machine Head de Deep Purple. Dije, no hombre, esto es otra cosa, ¿no? Y le entré allá entonces a comprar música y a querer tocar y todo eso, pero descubro el disco de John Mayall, el Jazz Blues Fusion. Y compré una armónica y dije, oye, pues voy a tratar de copiar las canciones. Y de ahí las traté de empezar a copiar. Pero entonces ya el blues me pegó así como fuerte. Ahora, sin blues no existiría el rock, ¿no? O sea, el papá del rock es el blues. Sí. Y de ahí ya pues me nació la idea me empecé a meter más en todo esto de lo que es el blues. Me encanta, ¿no? O sea... estamos ya, creo que para las generaciones más actuales, pues grandes referencias pues, es B.B. King, el mismo Clapton, que ha hecho tocado mucho blues. Hay mucho blues reciente, ¿no? Pero, está Howlin' Wolf, están todos que se conocen mucho gracias a que en los años 60 los ingleses, precisamente, los Rolling Stones, unos de ellos, todos, empiezan, y muchos productores y promotores de conciertos en Inglaterra empiezan a llevarse a los negros, a los blueseros, allá, y empiezan a hacer, allá están afamados, ¿no? O sea, son súper reconocidos, cosa que no pasaba en su país de origen, en Estados Unidos. Los empiezan a jalar, pero ¿cómo es que les llega esa música? Les llegan por medio de los discos, ¿no? Sí, al principio era con los discos y que eran bien difíciles de conseguir, por ejemplo, en Inglaterra. Ajá. Pero ya cuando empiezan a llevar allá a los artistas, Muddy Waters, Howlin' Wolf, etcétera, etcétera, pues tienen un éxito total. Y es cuando, entre comillas, redescubren los mismos gabachos a sus músicos y les empiezan a dar ese espacio. Y eso hace crecer hasta el mismo rock norteamericano, ¿no? Y empiezan poco a poco a retomar a tomar el lugar que merecen los blueseros en Estados Unidos, ¿no? Pero todo esto en la década de los 60. ¿Cómo crees que fue llegando ese material allá en Europa? Pues era importando discos, ¿no? Y aparte que eran caros. Bueno, está la historia famosa que platica Keith Richards de que en el metro se encuentra Mick Jagger y Jagger trae sus discos, que era de familia más o menos acomodada, y que dice, oye, esos discos que tienes de blues, pues qué onda, a mí me gusta el blues. Y de ahí se... ¿Dónde se los conseguiste, no? Escucharlos y... Pero así era, ¿no? Uh-huh. Pero se empiezan a nutrir muchísimas bandas. Y bueno, el padre, que se le considera el padre del blues blanco, que es John Mayall. Uh-huh. Y está también la Alexis Corner, creo. Hay muchas bandas de Inglaterra, sobre todo, que empiezan a tocar blues. Uh-huh. A tocar blues. Bueno, es más, los Rolling Stones al principio tocaban puro fusil, casi, ¿no? Puro cover de blueseros, hasta que después hicieron sus canciones. Pero es más, Loving Vain, que es muy famosa, que es una canción de Robert Johnson, ellos ya hasta... años más recientes ya le dan el crédito ahí a Robert Johnson en el disco de que pues, es la canción de Robert Johnson, ¿no? Sí. Y que han hecho, bueno, pero siempre como que han tenido un poco más de clase los europeos, sobre todo los ingleses en a la hora de interpretar el blues norteamericano. Y ya después pues en Estados Unidos pues sí ya se retoma eso que como siempre, ¿no? El racismo perduró muchísimo. Es que ya en Inglaterra, me imagino que allá como no tienen ese prejuicio del racismo. Sí, era como muchísimo más fácil, ¿no? En Europa, apreciar esa música. Apreciar esa música de los negros, sin ¿no? esa carga racista que existe en Estados Unidos, porque todavía cuando empiezan las giras en Estados Unidos, y que ahorita un poquito más adelante vamos a ver cuando también surge lo que es el Rhythm and Blues, pues iban en aunque podían compartir el mismo transporte para ir a la gira, al llegar o hacer las paradas entre lugar y lugar, pues era el lugar para negros y el lugar para blancos, ¿no? Existía esa discriminación horrible. Sí, sí. Pero pues Bueno, ahorita ya caemos al gran Moody Waters. Bueno, McKinley Morganfield, que es su nombre. Ajá. Y que pues su nombre artístico es Moody Waters, Aguas Lodosas. Y aquí me gustaría así que pues pudiéramos poner pues tres etapas de él. La primera etapa, bueno, que se llama The Plantation Recording, que son unas grabaciones, pues como bien dice, de las plantaciones. Uh-huh. Después podríamos ligarlo con una canción cuando ya es un blues más citadino. Uh-huh. Y terminar, que fue así como una revolución cuando saca su disco Electric Mood. Uh-huh. Que deja los instrumentos acústicos y se electrifica, ¿no? Ya con, sí, las guitarras eléctricas, etcétera, etcétera. Y creo que sería así como un buen recorrido de esas tres canciones. Uh-huh. Que creo que es, bueno, a mi manera de ver, creo que después de Robert Johnson es la otra gran influencia, que es Moody Waters junto con B.B. King, pero para todos los blueseros. Pero pues empecemos ahorita así con McKinley Morganfield, mejor conocido como Moody Waters. Sí, me comentaste hace rato, Leo, antes de lanzar la rola, que sus canciones de este Robert Johnson fueron grabadas en un cuarto de hotel, ¿no? Sí, efectivamente fueron grabadas en un cuarto de hotel. ¿Con qué? Un aparatito ahí muy sencillo. Sí, en el cuarto de hotel con su cama y, uh-huh, donde yo creo que era como una especie de mesita. Uh-huh. Ahí pusieron el micrófono, él se sentó en una silla y con los cables al lado estaba lo que se pudiera considerar en aquel entonces un ingeniero de grabación, sí, que iba captando y se grabaron las 29 canciones. Uh-huh. Que está el mito de que si existió la canción 30, que si no, dale, sé qué, pero bueno, hay 29 grabaciones, sí, nada más de Robert Johnson. Dale. Y que pues, todas son, uh-huh, se han hecho cientos de versiones de distintos músicos, y no nada más de blues, ¿no? Se han hecho en rhythm and blues, se han hecho, uh-huh, hasta rockeras, se han hecho muchas, muchas versiones. Toda esta rolita que vamos a escuchar de Moody Waters, me imagino que se grabó algo similar, ¿no? Bueno, la primera, esta que vamos a escuchar, es más o menos de ese estilo Robert Johnson, ¿no? Que, uh-huh, es algo así como más rural, ¿no? Llegaron con su equipito ahí, su micrófono. Algo muy, muy, muy rudimentario, ¿no? La siguiente, que sé, sí, que le vamos a ligar, ya es algo más citadino, y, uh-huh, terminamos, como lo había comentado anteriormente, con, uh-huh, algo ya eléctrico, ¿no? Ya, el Electric Mod. Ya grabado en un estudio ya más formal. Ya con más, así que más profesional, se, bueno, podría decir. Pues vámonos con la primera, que se llama Country Blues. Country Blues, Moody Waters. Vámonos. Later when the evening child I feel like blowing my home. I woke up this morning and find my little baby gone. Late over in the evening, man, I feel like blowing my home. Well, I woke up this morning, baby, find my little baby gone. Well, now, some folks say they worry. War blues ain't bad. That's the misery feeling, child, I most ever had. Some folks tell me, man, I just worry. War blues ain't bad. Well, that's the misery old feeling, honey, now. Well, gal, I most ever had. Well, brooks running to the ocean running into the sea. If I don't find my baby, somebody gonna bury me. Brooks running to the ocean, child, ocean running to the sea. Well, if I don't find my baby now, who else, girl, you gonna have to bury me? Man, it seemed like hour, seemed like days, seemed like my baby would stop her lowdown way. Man, it seemed like hour, child, and hour, seemed like days. Yeah, seemed like my woman now, well, gosh, she might stop her lowdown way. Well, I like that thing, man. Thank you. Oh, right to blind. I feel mistreated, girl, you know now. I don't mind living in more. Never had a not right to blind. Yeah, been mistreated, baby, now, baby, and I don't mind dying. Country blues, Muddy Waters. Escuchamos este tema y podemos sentir el aroma del campo, ¿no, Leo? Sí, no, el pues ambiente, es algo, ¿no? De las plantaciones de algodón, ¿no? Pues son los inicios de Moody ahí. Después, pues ya es cuando está en Chicago también, ya él, ya un blues más citadino. Y hasta que rompe con todo, ¿no? O sea, ahorita también me acordé que ahorita canción que vamos a poner, que es del disco Electric Mood, que bueno, para los puristas también fue medio criticado de que cómo es que había dejado los instrumentos eléctricos, que lo mismo le pasó a este gran músico, también gabacho, que primero era considerado de folk, ¿cómo se llama el de? ¿Qué leo? Hijo, se me fue el nombre, ahorita se los digo. Sí, que son criticados cuando se convierten en eléctricos. Bob Dylan, cuando deja la guitarra acústica y se convierte en eléctrico, también fue súper criticado por los puristas. Bueno, este también es un poco el caso, aunque no fue tanto con Moody Waters cuando saca su disco Electric Mood. Pero bueno, a lo mejor puede ser que la versión que ahorita vamos a poner, que es Hoochie Coochie Man, la hayan escuchado en una versión más campirana, se podría decir. Pero esta versión ya eléctrica, híjole, bueno, creo que le da un punch. Y que ya es una grabación como mucho más pro, ¿no? Más profesional. Y pues la podemos escuchar. Y bueno, y también invitar a toda la audiencia, ¿no? De que si quieren, pues participar acá con nosotros, hacer alguna pregunta, hacer pues lo que les guste, ¿no? Sí, algún comentario aquí acerca del tema. Exactamente, algún comentario acerca del tema, sugerencias para pues hacer crecer más este programa y los que pudieran surgir después. Y pues bueno, si están de acuerdo, seguimos con Hoochie Coochie Man, pero ya versión eléctrica. Sí, ahorita también hay que hacer referencia, ¿no?, de que se acaban de comunicar también un amigo, ¿no? Ah, bueno, sí, tengo que agradecer, ¿no?, a mi amigo Emilio Bay, que tuvo la buena onda de comunicarse ahorita para acá al programa. Pues gracias por su atención y pues bueno, está abierta aquí la cabina para quien quiera participar. Uh-huh. Adelante, ¿no? Por ahí creo que estaba la liga del número y pues bienvenidos todos los que quieran participar y corran la voz, ¿no? Se trata de que aquí la Casa Radio del Rock y del buen Arturo crezca, ¿no? Y mientras más se difunda, pues creo que es el rock es cultura, el blues es cultura y todo, bueno, en sí toda la música es cultura y hay que hacer crecer este tipo de programas, ¿no? Yo soy de esa idea y darle nuevas alternativas a la audiencia, ¿no? Bien. Sí, también te manda saludos acá, Alexa. Alexa, también un abrazo, Alexa, gracias por tus comentarios y pues adelante. Dice, buen programa, de lujo, dice Alexa. Bien, pues continuamos, ¿no, Leo? Con esta rola de Moody Waters. Sí, pues vamos ahorita para cerrar ahorita con Moody, la de Hoochie Coochie Man, pero ya versión electrificada. Vámonos. I was born. You got a boy child coming. You're gonna be a son of a gun. You're gonna make pretty women jump and shout. And the world wanna know what it's all about. I got the Johnny Conker. I'm gonna mess with you. I'm gonna make you, girl, see me by my hand. Then the world will know that I'm a Hoochie Coochie Man. You know I'm here. Ya regresamos a aquí ver. A CDMX, la casa radio, la casa del rock. Adelante. Con esta rola de Muddy Waters, I'm your, ¿qué? I'm your Huchi-Huchi-Man. ¿Huchi-Huchi-Man? Sí, sí, que ya es una versión eléctrica. Y bueno, aquí tenemos una llamada. Pero, sí, ahorita entramos a la llamada, pero vamos a comentar tantito de la canción, Leo, claro, antes de entrar a la llamada ya. Claro, bueno, comentamos. Hablamos de la canción que se oye, pues, las influencias de Jimi Hendrix, ¿no? Aquí con Muddy Waters, ¿no? Sí, no, aquí tema, ¿no? El inicio es como, después muchas cosas que hizo Jimi Hendrix, ¿no? Es como un inicio así bien, que bueno, claro, es una influencia que yo creo que tuvo Jimi, de Moody, ¿no? Y dentro de la misma canción, sí, creo que sí podemos apreciar de muchas cosas que retomó Hendrix, ¿no? A lo largo de su carrera, pues, obviamente de todos los blueseros, ¿no? Y en específico acá de Moody. Sí, sí. De Muddy Waters, ¿no? Pues muy bien, están entrando las llamadas, Leo. Fíjate, bueno, a ver, pues vamos a darle entrada a una de ellas. Hay unos que se animan a salir al aire. A ver, que se animen a salir al aire, a ver, vamos a... Y otros como que acá les dan un poco cuscús. Vamos a poner una al aire, a ver, adelante. Pero parece que ya hay una valiente aquí. A ver. Vamos a ver. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues quiero felicitar al programa, una selección muy... muy exquisita de esa música que entrañable, que es sencilla, pero que tiene una profundidad histórica y creativa que sigue teniendo influencia hasta estos días. Y pues sobre todo pues a felicitar al joven Arturo por esa propuesta que nos permite pues también abrir posibilidades de escucha. Muchas gracias. No, pues gracias. Pero gracias, no nos dijiste quién eres. Ah, bueno, yo soy Xochiquetzalpa Noaya, la fan número uno de Leonides Afendulis. Eso es mero. Van a decir que te di una lana, pues bueno, es mi señora esposa. Bueno, no quería decirlo, pero es que es mi compañero de vida. Ah, muy bien, pues como es, eso no se puede negar. Muchísimas gracias, un abrazo a ambos y que siga este programa y continúe mucho tiempo y haya más escuchas. Muy bien. No, pues muchas gracias, Chirris. Gracias por la llamada y pues bueno, vamos a continuar. Y bueno, aprovechando que habló una muchas chava. Muchas gracias, por la llamada. Gracias, gracias. Nos vemos, bye. Hasta luego, bye. Hasta luego, bye. Bueno, pues ya escuchamos aquí. Y bueno, aprovechando que ahorita habló una chava, aquí me da mucha pena que dejé a muchas mujeres en el blues, pero que bueno, que hasta podríamos dedicar un programa entero a ellas, pero bueno, aquí traigo una rola de Memphis Minnie. Y aquí quizás solo un comentario, una de las precursoras cantantes de blues que se considera así como que casi una de las reinas es Bessie Smith. Bessie Smith junto con Ma Rainey, híjole, pues son así como de las grandes precursoras, grandes cantantes en esto lo que es del blues, las dos, o sea, son buenísimas. Tenemos y bueno, tenemos, aquí te traje, tuve que dejar por cuestiones de espacio a muchas chavas fuera, pero bueno, aquí traigo una muy buena rola de Memphis Minnie, que pues para que también nos demos una idea de lo que es el blues cantado con gran feeling, con gran sentimiento por una mujer. Y pues bueno, creo que sin más podríamos ponerla, ¿no? A Memphis Minnie, y la rola se llama I Got to Make a Change Blues. Adelante. Memphis Minnie. Memphis Minnie, con este tema I Got to Make a Change Blues. Bien, Leo, ¿qué nos comentas? Bueno, pues también tenemos que mencionar que aquí, aunque por falta de espacio lo tuve que dejar fuera, es lo que es la tradición del gospel, ¿no? Que es este blues más enfocado a la religioso, ¿no? Para toda la comunidad afroamericana, ¿no? Y que bueno, a la fecha es un gran referente, ¿no? Que también hubo muchos problemas, o sea, bueno, de lo que ya es Rhythm and Blues, que es Ray Charles, agarró tomó mucho de lo que es el gospel y lo convirtió en ese Rhythm Blues, y tuvo muchísimos problemas por parte de las iglesias de negras con su tradición de gospel, porque decían que estaba como profanando. Sí, eso, ¿no? Estaba lucrando, ¿no? Sí, como estaba... Y bueno, aquí tenemos a otra persona que por su nombre nadie se identificaría, que es Richard Pennyman. Uh-huh. Richard Pennyman, que es Little Richard, el buen conocido. Aunque él más estuvo enfocado a lo que es el rock and roll, ¿no? Sí, más rock and roll. Tenemos, Lucille, Little Miss Molly. Tenemos un montón de canciones de él, pero uh-huh. más enfocadas a lo que es el rock and roll. Ajá, sí, sí. Puede decir que es uno de los precursores del rock. Pero pues hay mucho, mucho de lo que es la tradición gospel, que bueno, ahorita aquí le estamos obviando para pues, quedarnos con lo que es el llegar a lo que se puede considerar como el blues urbano, ¿no? Ya el blues de lo que es la ciudad, que tenemos a Jimmy Ruiz por un lado. Porque pasamos podríamos mencionar también a... Pasamos del campo a la ciudad, del ¿no? campo a la ciudad. Tenemos a Lonnie Johnson. Lonnie Johnson, otro excelente músico. Y podemos seguir mencionando. Bueno, por aquí creo que tengo otro referente. Está estás hojeando acá un libro de blues. Tenemos referente a Billy Bill Brunsby, que es otro... A T-Bone Walker, que también tiene una manera muy peculiar de tocar la guitarra. Y pues bueno, para ambientarnos, que bueno, desafortunadamente no tenemos todo este material ahorita para poderlo reproducir, pero tenemos dos versiones ahí de blues, se puede decir ya más urbano, que tenemos a... ¿Albert King? A Albert King y después al gran Howlin' Wolf, ¿no? Uh-huh. Y pues primero yo estaría bien Albert King. Bueno, ahorita lo lanzamos, Leo. Concentrarnos en lo que es ya algo blues urbano, se podría decir. Vamos a comentar un poquito acá de dónde está sacando los datos Leo. Ah, bueno. Sí, Leo está, aquí tiene un libro en las manos. Tengo acá un libro que... No crean que está buscando ahí en Wikipedia, ¿eh? Sí, ¿no? No, él tiene un libro aquí bueno, he tratado en la mano. De tener algunos textos para tener buenas referencias del blues. Este es un libro que se llama Solamente Blues, que pues precisamente hace un recorrido desde los inicios y que bueno es muy enriquecedor porque pues uno puede ver pues toda esta travesía, ¿no? Que tratamos de hacer con todos ustedes de sus orígenes y pero es tanto el material que hay en este libro que pues bueno tenemos que dejar de lado algunas partes porque pues bueno, te implicaría hasta hacer unos dos o tres programas. Tendremos que aventarnos un año de blues, ¿no? Tratar de poder abarcar todo, dinos, ¿no? Dinos, Leo, ¿cómo fue que conseguiste ese libro? Bueno, ese libro fue un obsequio, ¿no? Uh-huh. Ese es mi primer obsequio que me dio la que ahora es mi esposa cuando éramos novios de cumpleaños. Que se me hace que con eso es una joya del libro, con eso te acabo de ganar, ¿no, Leo? ¿Mandé? Con eso te acabo de ganar, yo creo, ¿no? No, pues ya con eso me mató. Ya dije, no, pues ya. Soy aquí, tuyo. Aquí me quedo, definitivo. Tú sí sabes lo que me gusta, ¿no? Y sí, bueno, y es que aquí puedo mencionar a muchos músicos que no son muy reconocidos, o bueno, salvo los que están muy interesados, como Big Macho, bueno, está Otis Spann, otro buenísimo, pues ya todos estos que estoy mencionando dentro de lo que es el blues urbano, ¿no? Ya el blues de la ciudad, Y bueno, por eso quería que... Sí, está muy bien. Pues todo eso que nos estás comentando, pues decíamos que lo estás sacando de este libro, ¿no? Sí. Que de alguna manera, pues es el que te... Sí, de un libro fue que te ayuda, ¿no? Mucha pista de... ¿Mm? Independientemente, bueno, puedo recomendar, por ejemplo, la serie de 6 películas que hizo Martin Scorsese, que se llama The Blues. Ajá. Que son 6 directores distintos, pero es excelentes películas, todas referentes a distintos blueseros de distintas partes de Estados Unidos. Y precisamente la que él dirige van hasta Mali, en África, y que son las grandes raíces, ¿no?, de los griots. Y muy recomendable la serie de 6 películas. Y bueno, hay muchísimo material que se puede conseguir, pero esas, ¿no?, películas que dices están bastante bien, ¿no? Porque es como una serie, ¿no? Sí, sí, es como un recorrido de distintas partes, de distintos tipos de blues. Uh-huh. Y pues excelente el Scorsese, ¿no? Que uh-huh. Ahora sí que quién se lo imaginaría, ¿no? Él es de películas de gángsters y de otro, excelente director que ni qué. Pero esa serie de blues es maravillosa, ¿no? Muy, muy, muy recomendable. ¿Qué otros productores participan ahí, Leo? Pues son 6 directores, no recuerdo ahorita el nombre de todos, ¿no? Pero cada quien agarra una zona y unos músicos, ¿no? Uh-huh. Aquí la gran maravilla que recuerdo es, sale el que hizo la canción de La Casa del Sol Naciente, que hizo famosa los animales. Uh-huh, Eric Borden. La mayoría de las gentes creen que es canción de ellos, de Eric Borden y los alemanes, y no es cierto. Uh-huh. Ahí aparece, no recuerdo ahorita el nombre del autor de esa canción, que era más bluesera. Ahí se ve cómo él platica, que otro blusero le dice, oye, pues préstame tu rola, y se va haciendo así como que la cadenita hasta que el que hace explotar la rola, pues fueron The Animals, ¿no? Uh-huh. The Animals y Eric Borden, pero que es una rola de un blusero norteamericano, y que desafortunadamente no se le da el gran crédito, y que la mayoría de las personas cree que es una rola de los animales, cuando en realidad pues, tiene otros orígenes, sí, ¿no?, esta canción. Pero pues bueno, pues, muy si bien, quieren, vámonos ahora sí con esto de que es rock blues urbano. Vámonos con esto de Albert King, Born Under a Bad Sign. Nacido bajo Sign. Un mal signo. Ah, vámonos con esto. Dice así. One, two. Born on a bad sign. I've been down since I began to crawl. If it wasn't for bad luck, I would have no luck at all. Hard luck and trouble is my only friend. I've been on my own ever since I was 10. Born on a bad sign. I've been down since I began to crawl. If it wasn't for bad luck, I would have no luck at all. If it wasn't for bad luck, I would have no luck at all. Estamos de regreso, amigos, aquí en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Y acabamos de escuchar ese tema, Leo. ¿Cuál fue? Es este, Albert King. Uh-huh. No, con Nacido bajo un mal signo. Bien, nacido bajo. Eso es. Bueno, pues aquí tenemos un amigo en la línea que se va a presentar y nos va a hablar de un evento que se viene, ¿no? Este próximo fin de semana. A ver, adelante, amigo. Preséntate aquí para la audiencia de CDMX, la casa radio, la casa del rock. Hola, hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Tomás Montesinoca Pérez, junto con otros compañeros, Mayra Silva, Montserrat Torres, Víctor Contreras, Víctor Méndez y muchos más compañeros. Somos fundadores del carnaval en Azcapotzalco. Muy bien, Tomás. Este carnaval, ¿cuándo se va a llevar a cabo? Se va a llevar a cabo los días sábado 9 y domingo 10 de marzo. Muy bien. ¿En qué lugar va a ser? Sí, el día 9, sábado 9, uh-huh, vamos a salir de Santo Tomás el Matzinco, de la calle Michoacán número 30, uh-huh, con el profesor Maestro Niño de la O. Vamos a avanzar sobre 22 de febrero, 16 de septiembre, Azcapotzalco Centro. Los Reyes Izquitlán, San Marcos, y vamos a terminar en el pueblo originario de San Andrés de Salma. Ah, muy bien. Tu pueblo. Sí, sí, aquí donde estamos transmitiendo. Efectivamente. Aquí en cortito, a una cuadra. Ajá. Sí, a una cuadra. Sí, muy bien, Tomás. ¿Y el domingo dónde va a ser? El día domingo vamos a salir del Centro Cultural Chitle. Ajá. Vamos a avanzar por el Parque Tezozómoc. Vamos a llegar a la colonia Tierra Nueva. ¿El Centro Cultural Chitle dónde se ubica? El Centro Cultural Chitle se encuentra en esta Hacienda del Rosario, Hacienda Las Carretas número 38. Muy bien. Entonces, ¿van a salir de ahí a qué horas? Vamos a salir de ahí a las 12 del día. ¿12? 12 del día vamos a empezar a bailar. Muy bien. Y vamos a acabar en... vamos a trabajar por estas colonias, Pasteros, Santa Inés, y vamos a acabar en San Martín Xochinahuatl, donde van a tocar cuatro grupos de rock. En San Martín Xochinahuatl. Ah, pues fíjate, va a ser bueno. ¿No? Sí, vayan al cierre, va a estar muy padre, va a haber grupos de rock en vivo. ¿A qué horas va a ser Leo? Esas presentaciones. Esa presentación va a empezar desde las 4 de la tarde. Uh-huh. Para cerrar, llegamos nosotros a las 6 con nuestra banda, 6 a 7. Y el evento de rock estará acabando a las 9:10 de la noche. Ah, pues va a ser bueno, para que se den una vuelta, ¿no? Y que no falten al carnaval de Azcapotzalco. ¿Qué edición es, Leo, Tomás? La novena edición, 9 años bailando carnaval en Azcapotzalco. Fíjate qué chido. Ya es toda una tradición ya aquí en Azcapotzalco, ¿no? Así es, ya. Muy ya bien. Somos sobresaliendo como el carnaval más joven de la ciudad. Ajá, muy bien. Y ya somos reconocidos aquí por los carnavaleros, ¿no?, de la Ciudad de México. Muy bien, eso es muy bueno, ¿no? Que Azcapotzalco tenga su carnaval y que tenga esa identidad, ¿no? Y sobre todo que es una fiesta nueva y que no promovemos el consumo de alcohol. Es una fiesta familiar. Muy bien, eso de es... De la que todos pueden participar. Eso es muy padre porque a la gente sí como que le da más confianza, ¿no?, asistir a ese tipo de eventos, ¿no? Así es, van familias con sus niños, mamás, papás, hasta abuelitas van acompañando a sus niños al carnaval. Muy bien, Tomás. ¿Algo más que quieras agregar aquí para la audiencia? Pues muchas gracias antemano a Arturo, a Fabián y... Los esperamos sábado 9 y 10 de marzo. Muy bien, pues ya saben, muchachos, no falten, muchachos y muchachas, al carnaval pueden ir disfrazados de lo que más les guste y integrarse, ¿no?, a este grandioso carnaval de Azcapotzalco. Pues bien, Tomás, gracias por la llamada y estamos en contacto. Gracias a ustedes, de éxito en el programa. Bueno, cuídate mucho, Tomás, estamos en contacto. Un abrazo, hasta luego. Bye, hasta luego. Pues ese fue Tomás Montes de Oca. Bien, bien por la invitación para este festival. Hay que apoyarlo, ¿no? Yo creo que para que crezca todavía más. Sí, fíjate, pues en este festival, pues, así como dice Tomás, que él es el organizador, ¿no?, el iniciador en Azcapotzalco de este carnaval, pues es un festival muy familiar y de alguna manera traten de integrar diferentes conceptos, aspectos, ¿no?, del arte, ¿no? Uh-huh. Meten baile, meten música. En este caso me dice que van a cerrar con unas bandas de rock. Igual podría ser después unas bandas de blues también. No, y bien, bien. O sea, una cuestión para que toda la familia participe, ¿no? O sea, esa es otra de las grandes ventajas, sí, ¿no?, creo, de todo esto. Hay que hacerlo crecer, ¿no? Y mantener esa tradición, ¿no?, de los barrios de originarios de aquí de Azcapotzalco. Eso es bien, Leo. Pues bueno, vamos a conseguir proseguir, ¿no?, con el especial. Pues sí, bueno, creo que para voy a reforzar un poquito más con esto del blues urbano, pues este gran maestro, ¿no?, Howlin' Wolf, con esta canción que tenemos ahí, que no recuerdo ahorita su nombre. One Dang Doodle. One Dang Doodle. Bueno, yo no sé inglés, cara. One Dang Doodle, que creo que es muy, es una de las rolas buenas que nos daría muy buena imagen de lo que es este blues urbano. Órale, pues vámonos con ese tema, ¿no? Howlin' Wolf. Howlin' Wolf. Esto dice así. Down at the Union Hall, all wrong and wrong till midnight. let you wang, wang, doodle all night long. Tell old Cuda a crawling rib. Tell how to see your need. Tell old Pistol Pete. Tell everybody he needs. Tonight we need. Wait, wait, doodle all night long. All night long. All night long. All night long. We go, there's your wait, wait. Y ese fue Howling Wolf con el tema One Dang Doodle. Ya me salió bien la pronunciación. Bueno, más o menos. Sí, ¿no? Y como podemos ver, bueno, aquí también, pues, por cuestión de espacio y de todo, bueno, la armónica es base, ¿no? Es súper fundamental en esto del blues. Y bueno, el que está considerado así como que el jefe de jefes de la armónica bluesera, pues es Little Walter. Little Walter, bueno, aquí tenemos una canción. Y pues bueno, yo estoy aquí platicando con Arturo, es que bueno, ojalá les haya gustado lo que va del programa y pues estaría bien que recibir sugerencias porque pues estaría bien hacer un programa, yo le decía a Arturo, de pues todas las mujeres del blues, ¿no? Que hay infinidad, que un programa se llevaría completo para ellas. Otro es el blues blanco, ¿no? O sea, Eric Clapton, Johnny Winter, Edgar Winter, John Mayall, etcétera, también sería un programa ahí. Es, otro podría ser de pura armónica, de Junior Wells, Little Walter, etcétera, tantos armoniquistas buenos. Y pues como tal vez como culminación sería pues el blues de México, ¿no? De tantas buenas bandas que hay, Real de 14, Follaje, Dalia Negra, etcétera. Hay muchísimas bandas, las señoritas de Aviñón, ahorita de los que me acuerdo, pues, pero hay tantas, que sería así como pues la culminación de una serie de programas estaría excelente. Y pues tratar de contar con la participación de algunos de los músicos mexicanos, uh-huh. Pues que representan muy muy bien el blues aquí en México, ¿no? Hablando de México, Leo, ¿tú cómo ves el movimiento bluesero aquí? Desafortunadamente poco, es como muy para público más selecto, ¿no? No hay un lugar así donde, que sea así como bueno, de tradición. Está el Ruta 61 de ay, creo que es Antonio Serrano, que es excelente, el Ruta 61, un lugar muy recomendable, que ahorita está ahí preservando, ha traído excelentes bluseros, le da oportunidad. Es más, creo que siguen manejando que los miércoles, es miércoles de jam, que puede ir uno y se toma una chela y si te subes al escenario y echarte un palomas. Eso se me hace excelente. Eso está padre. Y bueno, pero ha traído a Billy Branch, ha traído excelentes músicos. O sea, que puedes ir a palomear ahí con la banda. Creo que banda. Los miércoles estoy manteniendo eso, además, que puedo echarse un palomazo ahí. Y y aparte pues es un lugar dedicado al blues, ¿no? O sea, hay que reconocer que desde que yo conocí este lugar que estaba antes ahí en la calle Baja California, ahora que se trasladó al otro lado, pues es creo que de los pocos lugares, bueno, otro de los lugares que creo que le dan un espacio al blues es ahí en el teatro, en el Foro Martí, ahí afuera del metro Hidalgo, ¿no? Que los fines de semana, los sábados sobre todo, es cuando le hay oportunidad para bandas de blues, pero sí es reducido, yo creo, los espacios dedicados específicamente al blues. Pero yo creo que hay mucho, ¿no? Hay muchos, y que bueno, hay muchas bandas de rock, pero que traen dentro de sus repertorios el blues, ¿no? Sí, sí. El blues. Pero pues yo creo que sí hay que darle como un empujón, o estaría bien darle como más foros, ¿no? A esto que, pues vuelvo a repetir, que sin blues no existiría el rock, ¿no? Sí. Y entonces yo creo que pues hay que darle un empujón y pues bueno, pues para hacer así como un paréntesis, que hemos como dejado un poco de lado a este gran instrumento que es la armónica en el blues, pues algo del papá de los que llaman los conocedores de la armónica en el blues, al buen Little Walter. Sí, eso no puede faltar la armónica en el blues, ¿no? Como que es lo que sí, es la guitarra. Es el complemento ideal de la guitarra. Sí, como que es la guitarra y la armónica pues son como que obligados, ¿no? Claro, sí. Y bueno, podemos escuchar si quieres ahorita a Little Walter, para que quede presente el gran jefe de la armónica y pues escucharlo, ¿no? Bien, recuerden que estamos transmitiendo desde Ciudad de México, estamos aquí en Azcapotzalco. Para los que quieran ir a esos lugares que nos recomendó Leo, pues ya saben, ¿no? La Ciudad de México y buscar esos lugares, ¿no? Como el que nos dijiste, ¿no? La Ruta 61. Sí, Ruta 61, que está ahí como a espaldas de lo que es Televisa, ahí es en la Doctores, ¿no? Creo que sí se sabe lo que te si no, por ahí en internet lo pueden buscar, ¿no? Sí, claro, lo pueden encontrar en internet. Y bueno, los sábados darse una vuelta fuera del metro Hidalgo, ahí en el Foro Martí, que Foro también Martí. Le dan mucho espacio al blues ahí. Bueno, pues ahí, si no, ahí busquen en internet. Ya saben que ahí en internet se puede conseguir información de todo lo que quieran, ¿no? Y búsquenle ahí, si les gusta el blues, pues ya saben, busquen blues en la Ciudad de México, donde pueden ver y ir a escuchar. Pues bueno, vámonos con ese tema que nos dices, Leo, ¿cuál es? De Little Walter. Sí, no recuerdo. Little Walter's Jump. Little Walter's Jump. Del año 1967. Vámonos con esto que dice así. Right now we're gonna move north, all the way to Chicago, Illinois, and bring you a gentleman by the name of Little Walter. Bye. Little Walter, con su grandioso tema Jump. Little Walter's Jump. Sí, no, Little Walter, el gran referente de la armónica en el blues. O sea, para todos los que nos gusta la armónica o queremos tocar la armónica, pues es un, pues es un ejemplo a seguir, ¿no? O sea, tratar de copiar sus técnicas y todo, ¿no? Lástima que pues fue una persona que era muy, muy reventada y mujeriego. Uh-huh. Y pues le ganó el alcohol, desafortunadamente, pero dejó un legado tremendo para todos los armoniquistas, armonicistas. Se dice armonicistas. Armonicistas. Porque muchas veces decimos que armoniquistas. Que armoniquero. Que armoniquero, ¿no? Pero bueno, es armonicista según, ¿no? Como se debe de decir. Pero bueno, bien. Armoniquista creo que nos queda mejor, más coloquial decirle, el armoniquista, ¿no? Suena como más chido. Y sí, ¿no? En uno de los festivales de blues que hubo aquí en México, yo tuve la oportunidad de asistir ahí en el Teatro de la Ciudad y vino Billy Branch con Corky Seigel, dos grandes armoniquistas, sobre todo Billy Branch. Y dio una clínica de armónica. Yo estuve presente ahí en esa clínica de armónica y nos platicó una anécdota que él, bueno, a él se lo jaló estando muy chavo Willie Dixon, como armoniquista de su banda. Y narra que nos platicó que estando aquí, y precisamente uno de los festivales de blues de México, iba a tocar antes que Sonny Boy Williamson, ¿no? Otro gran armoniquista, ¿no? Y entonces dice, no, pues yo estaba chavo y dije, no, ahorita voy a salir y le voy a dar la vuelta, ¿no? Claro, con todo, o sea, voy, ¿no?, a tocar de tal manera que, bueno. Y dice que dicho y hecho, ¿no? Se subió al escenario y que trató de tocar como nunca. Uh-huh. Y cuando bajó del escenario nos platicó que le dijo Sonny Boy, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué quieres herir a este hombre viejo, no? Sí. Y que se subió Sonny Boy Williamson al escenario y no, pues que lo hizo pedazos, ¿no? Hizo pedazos al chamaco Billy Branch, que como diciendo, qué ole, maestro, bájale, ¿no? O sea, con los jefes no se ponga, ¿no? Ajá. Y pues sí, como dijo, no, sí, claro, dice, tengo que reconocer que me ganó la soberbia contra el gran jefe Sonny Boy Williamson. Y pues bueno, son anécdotas de la armónica, ¿no? Bueno, son Sonny Boy Williamson hasta era una persona súper alta, yo creo que debe haber medido 1.90, más de 1.90, unas manotas. Bueno, se metía la armónica completa a la boca sin usar las manos y aún así seguía tocando, ¿no? Sí, gran armonicista. Que lo busquen en internet, ¿no? Sonny Boy Williamson. Sí, ahí está, por ahí un disco que toca con los Jarvis, que en realidad no se aprecia mucho lo de la armónica, pero no, bueno, es un gran referente también Sonny Boy Williamson. Ajá. Pero bueno, como acabamos de escuchar a Little Walter. Y pues, bien, pues mandamos unos saluditos, ¿no? Exactamente, a ver, adelante. Bueno, pues tú, Leo, si quieres mandarle algún saludo en especial. Bueno, pues yo le mando un saludo a toda la banda, ¿no? A toda, bueno, a mi familia, que así que mamá, ojalá estéis grabando el programa, como diría Laura. Como diría Laura. Sí, no, bueno, a mi familia, a mis hermanos, a mi esposa, pues, a todos mis amigos, a todos los que les corrí la voz, y pues les pido de favor que pues a su vez ellos pues, hagan que corran la voz de estos programas que tiene aquí mi buen amigo Arturo, ¿no? Que básicamente, bueno, son muchos enfocados al rock, distinto en sus distintas variantes, y también tiene otro programa que se llama La Charlota, donde entrevista también a bastantes compas que pues, están en esto del medio. Y que pues, son muy interesantes las entrevistas, ¿no? Porque pues aporta, al escucharlos, pues se aporta mucho de su rol dentro de este camino de que es el rock, y bueno, pues, ahorita en su caso del blues. Pero pues yo creo que hay que apoyar acá al buen amigo Arturo difundiendo más sus programas y que pues que esto crezca, ¿no? Porque pues esto es como que de boca en boca es como más rápido, yo creo que crece, y pues sí. La Charlota es los días. La Charlota, ahorita acabamos de terminar la primera temporada, Leo, como te comenté hace rato, ¿no? Pero yo ya les estaré avisando cuando inicie la temporada. La segunda temporada, pero sí los sábados sigues teniendo ahorita. Sí, los sábados es los especiales de sí, la pues, Casa del Rock. Pues sí, un llamado a toda la banda. Bueno, mi agradecimiento a todos los que están escuchándonos y pues hagan crecer esto, ¿no? Que mejor pues creo que la mejor manera de agradecerle a Arturo pues es difundiendo su trabajo, que la verdad es admirable, la verdad hay que reconocérselo. Y pues porque necesitamos más de este tipo de foros, ¿no? Y por con lo que me platica, ahí vienen muy, muy buenos proyectos en adelante. Y pues bueno, pues hay que apoyarlo. Y pues nuevamente, gracias, Arturo. No, de qué le agradezco a ti también por venir aquí y compartirnos todos estos conocimientos que atesoras, ¿no? Que de alguna manera pues gracias. Llegas y compartes todo eso. Y muchos vivimos, ¿no? Algunas de tus experiencias, ¿no? Con tus comentarios. Pues sí, bueno, gracias. ¿No? Pues bueno, también visítenos ahí en Facebook. Ya saben, la página es CDMX, La Casa Radio. Ahí en Facebook nos pueden visitar. Pueden checar allí algunas de las transmisiones que vayamos a hacer próximamente. Y también ponemos los podcasts de las grabaciones de los programas que ya hicimos. Para que si no tuvieron chance de escucharlo en el momento, pues lo escuchen cuando tengan un chancecito, ¿no? Y ahí pueden ver algunas fotos y próximamente unos videos. Y bueno, vamos a mandar unos saludos también aquí a los amigos que se conectaron. Vamos a ver aquí a mi hermana Dora, que es una asidua seguidora. Juan Pedro también, que nos acompaña de repente por acá en el programa. La señora Eva, que también es una asidua seguidora también de la estación. Alexa no puede faltar, ella ahora sí que es de las fans más acérrimas de aquí de la casa del rock. Mi buen amigo Mitra, que también ya se vuelve un seguidor de aquí de la estación, dice que llega y viene apurado y a prenderle, ¿no? Para escuchar el programa. Bueno, a nuestros amigos también de Crónicas del Metal, que también son grandes rockeros y ellos también son unos grandes, ¿cómo te diré? Unos grandes promotores, ¿no? De lo que es la cultura del rock aquí en México. Pues bueno, ¿qué más? Bueno, pues para todos, ¿no? Los que se conectan, ¿no? Ya nos comunicamos con Tomás, hicimos un enlace telefónico y nos pudo hablar de ese carnaval, ¿no? Que se viene ese carnaval de Azcapotzalco, que es el próximo 9 y 10 de marzo. Uh-huh. De este mes, sí. Sí, es el noveno. Sí, el noveno festival. Fin de semana. Sí, es el siguiente uh-huh. fin de semana. Sí, es el siguiente fin de semana, creo. Sí, ya es la próxima semana. Es el sábado, ¿qué? Sí, sábado 9 y domingo 10. Sí, creo que fue las fechas que dio. Muy bien. Pues bien, Leo. Entonces, bueno, pues dándole ya casi la salida a esto. Bueno, vamos a como que darle más otra vez el punch a la armónica que está este gran maestro Jerry Pornoy, que es para mí una rolota esta que vamos a escuchar. Para, bueno, después del Idol Walter, darle otro gran punch de armónica y para que al final, pues, pongamos a tres bluseros, pero blancos, ¿no? O sea, dos, va a ser de un disco que es un homenaje al gran blusero Jimmy Rogers, pero en uno participa Mick Jagger y Keith Richards, y en la siguiente rola aparece Eric Clapton junto con Robert Plant y Jimmy Page. Olé. Y yo creo que podríamos cerrar el programa con Edgar Winter, ¿no? El otro el hermano de Johnny, con que son músicos, todos músicos blancos, el White Trash Band que tenía. Pero pues vámonos primero con Jerry Pornoy para darle ese punch de armónica aquí a la audiencia. Home Run Hitter, Jerry Pornoy. Tried hard not to show it. Other guys strike out with you when they come up the bat. Let me step up to the plate, girl, and I'll show you where it's at. 'Cause I'm a home run hitter. I'm a real round tripper. I'm a home run hitter, baby. And I can hit them all night long. Now I know you're disappointed with these other guys around. You're looking for some power, and they hit them on the ground. When I step into the batter's box, I'll hit them out of sight. 'Cause when I swing that lumber, girl, I'll fill you with delight. 'Cause I'm a home run hitter. I'm a real round tripper. Yeah, I'm a home run hitter, baby. And I can hit them all night. We'll be right back. coming, girl. Let's have a natural ball. I can play this game the whole year round, not just from spring to fall. When you feel my power, you want it more and more. I'll thrill you every single time that I come home to score. 'Cause I'm a home run hitter. I can hit 'em all night long. Jerry Pornoy, Home Run Hitter. Gran tema, ¿no? También de un grandioso armoniquista, Leo. Sí, no, no, a mí se me hace esta canción muy, muy buena, ¿no? Es una manera de tocar la armónica excelente de este Jerry Pornoy. Y pues bueno, ya dentro de lo que son Blueseros Blancos, bueno, Rolling Stone es otra cosa, pero en este disco homenaje que le hacen a Jimmy Reed, aquí esta canción que vamos a escuchar a continuación se llama Trouble No More, que es una clásica. No recuerdo ahorita quién es el autor, pero se me hace excelente, ¿no? Porque toca tanto el Jimmy Reed y sus músicos, pero participa aquí Richard y Mick Jagger, ¿no? Entonces le da un sabor más especial a este bluesicito, ¿no? De Trouble No More. Y pues si quieren lo podemos escuchar de entrada para dentro de ese mismo disco homenaje posteriormente escuchar a Eric Clapton con Jimmy Page y Robert Plant en la siguiente rola, pero primero vámonos con Trouble No More. Vale, vámonos con ese tema. Dice así. Don't care how long you're gone, how long you stay. But good kind of treatment will bring you home one day. Someday, baby, you ain't gonna trouble for me anymore. Well, you keep on betting that the dice won't pass. Thank you. goodbye, babe. Come on, shake my hand. I don't want no woman. You can have your man. But someday, baby, you won't trouble. Acabamos de escuchar Trouble No More, que es una clásica, y que bueno, aquí en este disco homenaje, pues ahí, como pudieron escuchar, canta Jagger, y en la lira está ahí de fondo el buen Keith Richards. Y en este mismo disco homenaje, pues bueno, creo que es pertinente escuchar aquí al gran guitarrista, al par de grandes guitarristas, Eric Clapton y Jimmy Page, y con la voz de este excelso cantante Robert Plant, ¿no?, de Led Zeppelin. También, ¿no?, aquí bluseando, que la rola se llama Boom Boom. Uh-huh. Boom Boom, no estoy seguro si sea de John Lee Hooker, la verdad no estoy muy seguro, no quiero afirmar, pero bueno, es una clásica también. Y pues pues podríamos ponerla así como para estar escuchando estos bluseros blancos antes de poner la rola con la que cerraríamos la emisión. Sí, fíjate, qué padre, Leo, ¿no? Este recorrido, ¿no?, que hicimos, ¿no?, en este programa. Sí, pues la verdad traté de agarrar así como que pues partes de lo más significativo, que repito, tuve que dejar mucho fuera por cuestiones pues, sí, del tiempo. Se da todavía para hacer una continuación de este programa y meter ahora sí los que quedaron fuera. Pues sería cosa después ponernos de acuerdo para hacer también el proyecto de un programa con las mujeres bluseras, luego de los bluseros blancos y pues tal vez cerrar así como que todos estos programas con el blues mexicano, ¿no? Que sería excelentísimo, ¿no? Y tratar de tener algunos invitados aquí que participaran. Muy bien, fíjate, ahorita escuchamos a Mick Jagger, ¿no?, y a Keith Richards. Jagger Richards ahí acompañando en este disco de Jimmy Reed, acompañando en el... Fíjate, ellos tuvieron la oportunidad de participar con sus ídolos, ¿no? Porque ya sabemos que ellos fueron influenciados, ¿no? Sí, no, porque ellos pues eran sus raíces el blues, ¿no? Y llegaron, bueno, tuvieron, por ahí existe un video en YouTube que están con Muddy Waters. Uh-huh. Y hay otro más antiguo que antes que ellos anuncian a Howlin' Wolf, ¿no? Ellos eran ultrafans, blueseros, ¿no? Son sus raíces totales, ¿no? Ya de ahí después despegaron con lo suyo, pero sus raíces son netamente blueseras, ¿no? Sí. ¿No? Eso hay que reconocérselo a los Stones. Fíjate, también hay un video ahí en internet donde vienen aquí a Estados Unidos, no me acuerdo si es en... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este lugar? Alabama, creo que es Alabama. Sí, graban en un estudio. Hay un estudio ahí en Alabama. Los Scholes o algo así se llaman, sí. Creo, los estudios que quisieron grabar específicamente ahí porque ya habían grabado sus ídolos. Grandes leyendas, bluseras. Sí, sí, los sí, que sí, ellos sí. Admiraban, tocaban ahí, tenían un sonido especial. Un sonido muy especial. Y ¿no? querían ellos de alguna manera ir ahí, ese lugar, y grabar con la banda que grabó con muchos artistas que ellos admiraban, sí, ¿no? Eso sí es cierto, o sea, fue específicamente fueron ahí precisamente por toda esa historia, ¿no? Que ellos tenían y que querían precisamente estar ahí, ¿no? De ese sonido muy particular del estudio, y ¿no? grabar con la banda y grabar con tocaba ahí en el estudio con grandes de los blueseros de pues bueno, pues que más o menos hasta algunos ya hemos escuchado ahorita, ¿no? Sí. Pero sí es muy significativo esa parte de los Stones, ¿no? Que y que eso fue en los finales de los años 60 o principios de los 70, no recuerdo. Sí, no recuerdo bien. Pero es por esas fechas, sí. Sí, pero ahí en internet también está el video, pues si quieren buscarla ahí un poquito. Pues ya saben, los Rolling Stones buscando el estudio donde grabaron las grandes leyendas ahí en Alabama. Sí, no recuerdo bien el nombre, no sé si es Muscle Shoals o algo así se llamaba el estudio, pero sí, es en el sur, en el sur gabacho, ¿no? Sí, ¿no? Y lo padre de ese lugar que ellos comentan es de que es un lugar muy tranquilo, muy aislado de la... Sí, no, totalmente. Es más, se menciona en la biografía de Keith Richards, en su biografía que él escribe, menciona, hay un pasaje grande de que narra eso, ¿no? De ese lugar, ¿no? Narra cómo, y que los veían como como monos raros, ¿no? Porque pues es una comunidad muy rural y ellos acá con las greñas y sí. O sea, era lo que no estaba muy acostumbrada la comunidad a ver. Y bueno, hay mucha anécdota de que narra ahí el quite dentro de eso, pero precisamente es ahí en esa zona, ¿no? Sí, fíjate, lo porque padre... en lugar de quererse ir en el avión con los demás, entonces él quiso hacer el recorrido en coche de ahí a donde tenían que estar para el siguiente concierto. Ajá. Sí, y lo, bueno. padre de ese lugar es de que podían estar ellos tranquilos, ¿no? Sin que la gente los molestara. Sí, ¿no? Claro, o sea, como de incógnitos, ¿no? De que pasando desapercibidos, uh-huh. O sea, entre comillas, ¿no? Sí, disfrutando de la naturaleza. Uh-huh, claro. Pues muy bien, Leo. Bueno, pues vamos con este tema. Nos vamos con la siguiente rola, la de Boom Boom, donde participan Plant y Page de Led Zeppelin con Eric Clapton en ese disco homenaje. Vámonos con eso que dice así. Can't be beat. Boom, boom, boom, boom. Bueno, escuchamos Boom Boom con la participación de Robert Plant, Jimmy Page, Eric Clapton con los músicos de Jimmy Reed. Y pues bueno, o sea, creo que para despedirnos sería con Lucero Blanco, Edgar Winter, el hermano de buen maestro Johnny, que aquí con su banda White Trash, que aquí lo que llama la atención de que pues son puros músicos blancos. Creo que dentro de esa alineación nada más había una persona de color, pero hacen un bluesazo que se llama la rola de In and Out, de blues, sí, algo de dentro y fuera del blues, que a mí se me hace una magnífica, magnífica composición de parte de Edgar Winter, y que pues creo que sería así como bueno para cerrar la emisión. Que muy buenos metales, muy buena armónica, muy buena vocalización, que la verdad el cantante, no recuerdo quién de ellos de la banda canta, pero parece negro, y pues espero les guste, y pues dar nuevamente las gracias a toda la audiencia, dar nuevamente las gracias a Arturo por la invitación, espero les haya gustado a todos este programa, y pues retroalimenten, sobre todo acá la Casa del Radio, la Casa del Rock, si les gustó el programa, para pues si todos están de acuerdo, pues poder más adelante hacer una continuación, ampliar este programa con muchos de los que se quedaron fuera, hacer el programa de las mujeres en el blues, hacer el programa de los blueseros blancos y cerrar con el blues mexicano. Pues gracias por todo, Arturo, la verdad, pues me la pasé de lujo en esta emisión y pues adelante, ¿no? Hay que seguir difundiendo esto, gracias. No, pues gracias a ti, Leo, por haber aceptado esta invitación y venir aquí a compartir con nosotros todo eso que tú sabes, ¿no? Acerca de este grandioso género que es el blues. El blues, ¿no? Pero también hablar de ti, Leo, un poquito, ¿no? Que sabemos que te gusta también mucho interpretar algunas rolas con una banda. Y sí, bueno, honestamente estoy como segundo de regreso en la música, pero ya de una manera más de pues por el gusto, no ya sin el afán de estar tocando cada fin de semana ni nada, pero es un proyectillo que estamos ahí elaborando, pues para pasárnosla bien, ¿no? Si queremos hacer unas rolitas muy enfocados también a lo que es el blues precisamente. Pero pues ahí vamos poco a poco, ya más adelante tal vez les demos noticias de cómo ir avanzando esto y pues es claro, sí tenemos la idea de que aunque es ahorita nada más para divertirnos, pero claro que a final de cuentas pues si sale una presentación pues no la queremos desaprovechar, pero ahí vamos ahorita como que retomando esto, ¿no? Después de haber estado pues varios años en, ahora sí que en los escenarios, aunque sean así desde... Pues yo recuerdo esa tocada memorable que tú participaste entre los edificios un año nuevo en el Rosario, ¿no? Así estaba. Con el buen oso que fue el que nos conectó. Sí, y pues bueno, de tocar en distintos lugares, ¿no? Uh-huh. O sea, desde patios, hasta pues, el Rockstock, no sé, en infinidad de lugares. Pero pues era por el gusto, más que de por tratar de volvernos famosos, que claro, siempre es como el sueño, pero era para pasársela bien, ¿no? Y pues creo que estamos otra vez retomando eso, ¿no? De volver a hacer música, pero pues por el gusto, ¿no? Y tratar de transmitir algo con ese gusto y pues que se le despierte sobre todo a... Creo que el mejor regalo para un niño no es un celular, sino es un instrumento musical. Yo creo que hay que seguir cambiando eso, ¿no? O que un juego electrónico, que un Nintendo, que un Wii o cualquier cosa, lo mejor para un niño es o una guitarra, una armónica, una batería, lo que sea. Porque pues yo creo que una persona que toca un instrumento le cambia la vida en muchísimos aspectos. Yo creo que hay que participar todos en estimular eso, ¿no? Sobre todo desde los niños, ¿no? Fíjate, eso que mencionas, Leo, es una parte muy importante, ¿no? Poner atención en los chavos, ¿no? Porque los chavos, pues también, de alguna manera, empiezan a despertar a este gusto musical. Y yo me llevo sorpresas luego con algunos alumnos que tengo, ¿no? Tengo alumnos chavitos de 9 años, 8 años, que me sorprenden, ¿no? Diciéndome sus gustos musicales, ¿no? Hay algunos que les gusta más el folclore mexicano, otros que sí les gusta más el rock. Y con eso de la tecnología, ya sabes, del internet, pues tienen acceso a mucha música, ¿no? Mucha música, muchos videos, cosa que no tuvimos nosotros en un tiempo, ¿no? Claro. Sí, no, y hay que estimularlos. No tiene que ser rock ni blues, ¿no? Cualquier género es bueno, ¿no? Si les gusta la música tradicional mexicana, adelante, el bolero, el son. O sea, el género no importa. Lo que importa es darle las herramientas para que ellos agarren lo que les guste y de ahí se desarrollen, ¿no? Yo creo que ese es lo importante, no tiene por qué ser el rock ni mucho menos, sí, ¿no? El blues, ¿no? Pero lo que ellos escojan de música es bueno y hay que estimularlo, ¿no? Sí, yo creo que es mucho más integral que tengan un instrumento que tengan una consola de videos. Sí, es así como dices, hay que motivarlo, ¿no? Porque muchos papás como que muchas veces hacen, como que no le hacen mucho caso a... No, a fomentar la cultura, ¿no? Hay que romper con esa mala fama de que de músico te vas a morir de hambre y que tienes que estudiar una carrera. Y ahorita, desafortunadamente, si uno ve las cifras, las personas que tienen doctorado o maestría son las que tienen menos empleo, ¿no? Ahorita ya no es una garantía estudiar una carrera universitaria para que tengas un buen empleo. Y aparte, no hay que menospreciar la música. La música tiene un peso, pero fundamental en cualquier cultura y sobre todo en el desarrollo de cualquier persona, ¿no? Sí. Tomándosela en serio. Y entonces hay que romper con eso de que la música es nada más como para divertirse, como para jugar, ¿no? Es una profesión bastante respetable y sí hay que acercarle. Y no necesariamente para que hagan carrera los niños o los jóvenes, ¿no? Pero es un complemento ideal para su desarrollo como personas, ¿no? Que acercarles un instrumento. Sí, eso es muy, muy importante, ¿no? Y así como dices, ¿no? Que muchas tenemos como que esa idea errónea, ¿no? De decir así que el músico se muere de hambre, ¿no? Pero sí. Yo siento que es lo contrario, ¿no? Alguien que sabe tocar un instrumento no se muere de hambre. Sí, ¿no? A final de cuentas yo creo que te subes al camión o sales a la esquina y pues te cae un cambio, ¿no? Sí. O sea, que estás yendo a dejar solicitudes y que luego te hablamos. Sí, o sea, hay que cambiar eso, hay, ¿no? Hay dinero más en inmediato ahorita en estas épocas de sacar un dinerito saliendo a tocar un mercado a donde sea que esperar a que te hablen de tal oficina o de la otra, ¿no? Pero hay que jugarle a los dos, ¿no? O sea, no hay que descalificar una de la otra, ¿no? Las dos son muy válidos, pero pues, se pueden complementar sin entrar en conflicto. Muy bien, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Que los papás apoyen a sus hijos. Si hay un lugar donde impartan clases, pues que los lleven y traten ahí de inculcarles ese gusto, ¿no? A lo mejor sale más barato que hasta comprar un videojuego, ¿no? Unas clasecitas semanales o algo así, pero pues hay que desarrollar la música y bueno, ya también de paso hago el comentario de la lectura, hay que fomentar mucho la lectura. Así, ¿no? Pues eso es bien importante, Leo, que lo mencionas, porque pues también tienes una faceta, ¿no? Como escritor y es bueno fomentar esa parte, ¿no? De la lectura, ¿no? Va como de la mano la música y la lectura también, ¿no? O sea, te hace crecer, te abre otros mundos, ¿no? El abrir un libro te transporta a otros mundos. ¿Y qué pasa lo mismo con la música, ¿no? A la hora de escuchar algo, pues uno se vuela, ¿no? Uno pasa a otros planos que desarrollan la sensibilidad, desarrollan la imaginación, desarrollan, bueno, infinidad de cosas. Sí. Y pues yo creo que hay que fomentar todo eso. Y van agarrados de la mano, así como dices, muy bien dices, la música y la lectura, porque es lo que estábamos haciendo ahorita nosotros. Estábamos escuchando música, pero a la vez estábamos consultando un libro, ¿no? Apoyándonos en unos buenos textos para complementarse uno del otro. Sí, claro. Entonces tenemos que a fuerzas aplicar la lectura para poder comentar cosas. Es un complemento, van juntos, ¿no? Pues bien, aquí nuestro amigo Mitra nos manda saludos. Gracias. Todos por acá, es un nacido seguidor de aquí de la estación, Leo. Y pues sin más, si quieres ponemos la rola de despedida. Vamos a despedirnos, muchachos. De In and Out of Love Blues de Edgar Winter con su banda The White Trash Band, que es una grabación de los años 70. Y pues bueno, gracias nuevamente y espero que se la hayan pasado de lujo todos. Gracias nuevamente, Arturo, y pues te espero próximamente tener la suerte y la oportunidad de estar aquí compartiendo micrófono contigo. Gracias. No, pues gracias, Leo. Fue un agasajo estar contigo aquí compartiendo este especial, que es el especial número 2, ¿no? Porque la semana pasada lanzamos el 1, ese fue el número 2, pero los dos siento que estuvieron muy, muy, muy padres, ¿no? Dejamos una buena cantidad de temas y de historia para que la gente pueda consultarlos, ¿no? Sí, posteriormente vamos a subir estos podcasts, que estamos grabando, estos para programas. Para que lo puedan descargar y lo tengan. Sí, para que lo bajen, ¿no? Pues, y lo escuchen cuando tengan chance, ¿no? Pues perfecto. Muy bien, pues bueno, nos despedimos. Bueno, buenas noches, que tengan un abrazo para toda la banda, para toda la audiencia. Gracias nuevamente, Arturo, y pues estamos próximamente por aquí. Gracias. Muy bien, soy Arturo Shendra. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Y búsquenos como en Facebook, búsquenos como CDMX, la casa radio. Nos vemos la próxima semana por acá, un especial más. Hoy mi buen amigo Fabián, quién sabe qué pasó con él, que no llegó. Esperemos que esté bien el Fabián por ahí. Y al rato a ver si me puedo contactar con él para que me explique cuál fue la situación por la cual no pudo llegar aquí este grandioso especial. Pues bueno, vámonos con este tema que dice así. ¿Cuál es, Leo? La de... A ver, Leo, acá va a agarrar el micro para que nos presente esa rola. In and Out of Love Blues de Edgar Winter. Vámonos, fuimos a Inglaterra y regresamos. Y regresamos al Gabo. El gabacho para cerrar, como debe ser, ¿no? Con los blueseros gabachos. Sí, en el origen. En el origen del blues. Vámonos con esto. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. Bye. Mm-hmm. in the wild, we all get the blues. The blues ain't news, it's just something to lose. You need it. And then you do a turnaround. One, tell me to beat it. You tease me with your kisses. You floor me with your act. I'm slipping in your front door while your fella slides out the back. I think you're jabbing me, baby. Love, I swear you're doing me wrong. All that this in and out of love, love, in and out of love. Talking about this in and out of love. Girl, you know it makes it harder.